Marx tenía este pensamiento. Él decía, si yo logro que las clases estén todas iguales, que todos tengan lo mismo, entonces los hombres no se van a pelear entre ellos. Y eso lo que va a generar es que el mundo sea una especie de paraíso sobre la Tierra. Y ese paraíso era sobre la Tierra, porque como él no reconoce la vida después de la muerte, no tiene una dimensión trascendente, entonces buscaba eso. Bueno, evidentemente los que tenían los recursos no iban a entregar el poder por su cuenta, el poder político, el poder económico. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que esforzarlos. ¿Cómo se los forzaba? Y con acciones violentas. Eso lo que va a hacer es que el marxismo plantee también que la forma de tomar el poder e implementar esos cambios para igualar las clases, para que todos tengan lo mismo, tenga que ser sí o sí por medio de la violencia. Por eso el marxismo es una ideología intrínsecamente violenta. No hay vuelta en este aspecto. Bueno, esto después va a tomar una enorme cantidad de variantes. Los marxistas se caracterizan por ser muy dogmáticos, es decir, están muy atados a las ideas, son gente muy cerrada, y entonces por mínima diferencia se pelean entre ellos. Y eso genera que aparezcan una enorme cantidad de variantes. El marxismo en sí, el trotskismo, el maoísmo, el castro-guevarismo, después el pensamiento de Antonio Gramsci. Hay una cantidad enorme de variantes. Pero la madre de todas esas ideologías es el marxismo. ¿El marxismo cómo dice que se van a igualar las clases? Tomando el poder, o sea, con una revolución, con una violencia, tomando el poder el Estado. Y una vez que tiene el poder, ellos controlan el Estado, lo que empiezan es con todo un proceso de eliminación de toda forma de propiedad privada. Los bancos pasan a ser todo el Estado, la propiedad pasa a ser todo el Estado, los campos, las cuentas que están en los bancos, la vivienda, absolutamente todo es propiedad del Estado. Según ellos, en ese momento, el gobierno marxista, tomando una serie de medidas, iba a lograr que toda la gente tenga más o menos lo mismo. Si yo sigo la lógica de Marx, si toda la gente tiene más o menos lo mismo, la gente no se va a pelear. Si la gente no se pelea entre sí, entonces el Estado tiene razón de ser. No. Y según ellos, si toda la gente logra tener más o menos la misma cantidad de bienes materiales, como el Estado no tiene sentido que esté, el Estado desaparece. Y eso es lo que llaman propiamente comunismo. Pero es algo en el cual en muchos países se logró tomar el control por parte de los marxistas, implementaron los cambios, pero ¿qué fue lo que nunca se logró? Igualar las clases. Entonces muchos estados adoptaron el marxismo, pero ninguno logró llegar a esa etapa que es el comunismo. Ninguno logró equiparar las clases. Muchos jóvenes durante la década del 60 y el 70, y no tan jóvenes, estaban como, ustedes viven una etapa, la mayoría de la gente acá es muy jovencita, en la cual uno cree que puede cambiar el mundo. Uno tiene la idea de que va a poder modificar el mundo y va a poder hacer de esto un lugar mejor. Salvo que uno sea una porquería, un tipo muy egoísta, muy egocéntrico, uno cree que puede hacer algo de bien por lo demás. Después no se quédense tranquilos que no es que cuando crecen esa idea se eleva, pero uno se da cuenta que no puede cambiar el mundo, pero por lo menos una partecita sí. El mundo no creo, una parte seguro que sí. Entonces, en la década del 60 y el 70 hay un avance muy grande del comunismo a nivel mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que decía el comunismo, que dice Marx, es que el hombre no está, que las nacionalidades son un invento de la clase alta para dominarlas. Entonces, si yo sigo esta lógica, las nacionalidades hay que borrarlas. Por eso se dice que el marxismo es internacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que plantea que la liberación de las clases bajas tiene que ser a nivel mundial. Por eso cuando ustedes ven una manifestación de izquierda, nunca ven banderas nacionales, siempre se ve la bandera roja, el símbolo, el color que los identifica a nivel internacional. Por eso se dice que el marxismo es apátrida, que no tiene patria. El marxismo no reconoce la idea, o sea, es una cosa circunstancial. En un momento va a haber una gran patria que va a ser el mundo, cuando se libere a todos los oprimidos del mundo. Esa es la idea del marxismo. Por eso también, permanentemente el marxismo busca la expansión en todos los países del mundo. En el caso de la Argentina, las organizaciones anarquistas primero van a empezar a actuar a partir de 1873-1874. Fíjense qué temprano que tenemos la irrupción de las ideologías de izquierda en la Argentina, fines del siglo XIX, que incluso llegaron a haber 8 intentos de asesinato de presidente de Argentina. Al primero que trataron de matar fue a Sarmiento. Fallaron, habían comprado una pistola, parece de mala calidad, y el anarquista que le tira a Sarmiento, que ya estaba medio sordo, así que ni se dio cuenta que le habían tirado, le reventó la pistola en la mano. El anarquista terminó sin una mano y Sarmiento siguió camino sin haberse enterado de lo que pasó. Y después ya, sobre todo a partir del 40, pero especialmente a partir de la década del 60, empiezan a hacer irrupción en la Argentina una enorme cantidad de agrupaciones que ya son marxistas, netamente marxistas. Si no se escucha bien, avísenme. Entonces, esas agrupaciones van a tener un empujón muy fuerte en su accionar a partir de que en 1959 triunfa la Revolución Cubana con Fidel Castro, con Raúl Castro, con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos al frente en Cuba. ¿Por qué? Porque en ese momento la Unión Soviética, que era el gran bastión del comunismo a nivel mundial, quería expandirse en América, quería llevar el comunismo a América, pero no tenía una base. Cuando triunfa la revolución castrista y gira claramente hacia el comunismo, Cuba se convierte en la base de operaciones del comunismo soviético en América Latina, en Hispanoamérica. Y Cuba se va a convertir en un centro de entrenamiento. El señor que nos habló hoy a la mañana, Guillermo Rojas, tiene un libro muy bueno que se llama Años de Terror y Pólvora, el proyecto cubano en la Argentina, que ese libro explica cómo Cuba fue el gran centro de expansión del comunismo en América Latina. Ahí van a funcionar 21 campos de entrenamiento al cual todos los jóvenes y no tan jóvenes que consideran que la lucha armada, la guerrilla es la forma de cambiar el mundo, van a ir a Cuba a entrenarse y van a recibir entrenamiento político y entrenamiento militar. En la Argentina hay una organización que nace en el 65, que es la que va a actuar después en Tucumán, que es el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es netamente trotskista, que ellos tienen este proyecto de mediante la guerra revolucionaria tomar el poder y convertir a la Argentina en un gobierno parecido, un estado similar al cubano. En el 70, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, funda el brazo armado que es el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Este va a ser la agrupación que va a llevar el peso de las acciones en Tucumán. Y simultáneamente en el 70 también aparece otra agrupación, que es Montoneros, que es otra de las agrupaciones conocidas, pero Montoneros, si bien es marxista, Montoneros tiene una vinculación directa con el peronismo. Para algunos historiadores es una agrupación marxista que trata de infiltrarse en el peronismo, y para otros es una parte del peronismo. Como Perón, en el 55 se había ido al exilio después de ser derrocado por la revolución del 55, Perón va a tratar de echar mano de todos los recursos que tiene para volver al poder. Y uno de los recursos va a ser la formación de lo que él llamaba formaciones especiales, que eran agrupaciones de jóvenes con una ideología peronista, pero hacia la izquierda, liderados por John William Cook, que van a querer convertir al peronismo en una especie de socialismo, ¿no? Perón, como necesita de ellos para volver al poder, los va a alentar a que estos grupos accionen, sobre todo a partir del 70. Después Perón lo va a descartar y va, cuando ya no los puede controlar, los va a tratar de eliminar dentro del peronismo. Pero bueno, no me quiero entretener mucho en esto porque es un tema para tratarlo más profundo y no nos da mucho el tiempo. Entonces, en el 70 ya tenemos operando dos grandes organizaciones armadas en la Argentina, que son el ERP y el PRT. El PRT, ERP, y Montoneros. Bueno, el ERP va a empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos para tomar el poder? Van a empezar a haber un debate de cómo hacerlo. Y lo primero que van a empezar a formar son grupos, células, en las grandes ciudades. En Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires y en Córdoba. ¿Por qué? Porque en esos lugares el guerrillero era difícil de detectar. En las grandes concentraciones urbanas el guerrillero no llevaba uniforme. El guerrillero muchas veces estaba alojado en una casa, un varón con una mujer, que podían ser o no pareja, un chico que podía no ser de ellos, y esa gente había que hacer una acción terrorista, un atentado, se armaban, salían, hacían el atentado, se cambiaban y volvían a la casa y parecían una familia normal. Imagínense lo difícil que era detectar este tipo de terroristas en grandes núcleos urbanos. Pero también empiezan a plantear que tenían que formar un foco rural y van a decidir establecerlo en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Por un lado, porque ellos siguen la experiencia cubana. En Cuba, cuando Fidel Castro toma el poder, hay un núcleo de guerrilleros que va a actuar desde la Sierra Maestra, que es una zona selvática, Sierra Maestra es una cadena montañosa que atraviesa Cuba de norte a sur. Pero simultáneamente, también hay un grupo muy importante que es el Movimiento 26 de Julio que actúa en la zona urbana. Y ahí ellos sacan la teoría foquista. La teoría foquista dice que para poder tomar el poder hay que ir formando focos, pequeños focos, como fuera pequeños incendios, que gradualmente, si se logra el apoyo de la población, se van a ir uniendo hasta tener la suficiente capacidad, la suficiente fuerza para poder tomar el poder. Eso lo llaman teoría foquista. Entonces ellos dicen, bueno, los núcleos urbanos, los focos urbanos ya los tenemos. Hay que formar, como hizo Castro en Cuba, un foco rural. ¿Por qué eligen Tucumán? Por varias cosas. Por un lado, porque la zona tiene posibilidad de proyectarse hacia Bolivia, hacia Paraguay y hacia Chile. Y el ERP, que fue muy internacionalista como organización, siempre buscó la coordinación con movimientos guerrilleros del resto del continente. De hecho, antes de que se establecieran en Tucumán, en 1972, por iniciativa del ERP, se forma la JCR, que era la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era una organización que coordinaba a los ERPianos de la Argentina, a los Tupamaros de Uruguay, donde fue el famoso presidente Mujica, formó parte de los Tupamaros, al MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, y a los de ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Bolivia. Entonces quieren un punto donde sea fácil el contacto con estos países. Por otro lado, cuando uno ve las imágenes de la época, Tucumán es un lugar de clima muy húmedo. Entonces los guerrilleros tenían que tener un lugar tipo las películas de la guerra de Vietnam, donde se pudieran refugiar. Y uno ve Tucumán desde el aire, las zonas de monte, y es una pared verde. Una de las cosas que llamaba la atención de los militares es que los guerrilleros estaban todos pálidos. Pues sí, bueno, estás todo el día al aire libre, en la selva, qué lindo, bueno, no sé si qué lindo, pero estás en un lugar al aire libre. No, estaban todos pálidos porque es tan grande la cobertura de la vegetación que no entraba directamente el sol casi. Entonces eso les daba cobertura para evitar ser detectados. La geografía selvática favorece. Y otra cosa, imagínense que yo una persona hablarle de marxismo, de redistribución del ingreso, del odio a la clase alta, ese tipo de ideologías prenden dos tipos de personas. O la persona que está desesperada, que no tiene nada, y dice, bueno, hago esto porque no tengo nada que perder. O la otra opción, ¿cuál es? Bueno, una persona que pasó mucho en el RP, de clase media, muchos jóvenes eran estudiantes universitarios, que bueno, quieren cambiar el mundo y erradamente consideraron que el marxismo era una forma adecuada para hacerlo. Totalmente errado, pero bueno, algunos lo consideraron. Y en Tucumán había mucha gente que había perdido el empleo. Habían cerrado una gran cantidad de ingenios azucareros, entonces había mucha gente en condiciones marginales, pero de lo peor. Entonces, bueno, esa gente que está tan mal y la gente que nosotros podemos llegar a captar. Entonces, tres factores Tucumán. La idea de la vegetación, la ubicación geográfica y una gran cantidad de gente pobre, en malas condiciones, frente a las cuales ellos creían que iban a poder llegar a tener pérdida, que iban a poder tener acceso, llegada a esa gente. En el 73 se van a empezar a hacer una serie de exploraciones por parte de los guerrilleros en la zona de Tucumán. Gracias. Van a empezar a establecerse en torno a uno de los grandes ingenieros azucareros, que es el ingeniero Ledesma. Y van a empezar a establecer campamentos, depósitos de armas, de municiones, de víveres, y empezar a entrenar a algunos de los guerrilleros. Piensen que ese guerrillero es una persona que la sacás de una ciudad, la estás metiendo en un ambiente completamente húmedo, la tenés que someter a disciplina militar, vive todo el día en el medio de la selva, realmente las condiciones eran duras y había que formar esa gente que se iba a establecer ahí. Clase de doctrina marxista todos los días, imagínense cómo le quedaba el cerebro a esa gente, ¿no? Le hablaban de Marx todos los días, 2 o 3 horas, o yo creo que preferían ir a enfrentarse con el ejército y morir frente a la bala de la militar antes de escuchar hablar de Marx todos los días. Pero bueno, estos por lo menos tenían compromiso. Estos iban ahí, morían en la selva y no en Puerto Madero como Vudú y todo esto, y Kicillof, que son todos marxistas, pero están llenos de guita, ¿no? Bueno, entonces, empieza una serie de exploraciones y empiezan a hacer acciones de baja intensidad. Asalto a comisarías, asalto a bancos, tomaban camiones que llevaban leche o comida, los repartían entre la gente pobre y eso era para ganar adherentes. Eso es lo que le va dando al RP bastante capacidad de combate. Hacen algunos ataques como al batallón 141 de comunicaciones, en la cual ellos logran robar una cantidad importante de armamento y con eso van formando la base de la guerrilla. Y van a formar lo que ellos llamaron la Compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez. La Compañía de Monte era una estructura militar formada por alrededor de 130 guerrilleros, bastante entrenados, muchos de ellos entrenados en Cuba, pero por cada guerrillero que actuaba con fusil en mano, había 5 de apoyo. Entonces, a la vez que van estableciéndose en la zona rural, van haciendo los campamentos, también van creando todo lo que son los núcleos de apoyo en la ciudad de San Miguel de Tucumán y los pueblos. Esos lugares eran los que le daban la comida, las comunicaciones, las imprentas. Me contaba un militar que estuvo que, por ejemplo, funcionaban radios y las radios, la antena la ponían ellos acostada. Entonces vos tenías que ir viendo en las casas cuál era la que tenía la ropa colgada más alta. Porque dice que los camuflaban en las tiras donde se colgaba la ropa. Entonces el que veía que esté ya a esta altura la ropa colgada era raro. Bueno, eso era una antena. Entonces eso había que detectarlo. Pero toda esa etapa del 72, 73, 74 es de organizar toda esa estructura de apoyo, de imprentas, de casas operativas. Claro, y empieza a crecer la intensidad de estas acciones militares. En principio el gobierno no hace mucho porque no lo ve como algo peligroso todavía. Pero en el 74 las acciones empiezan a ser más intensas y eso empieza a llamar la atención del gobierno. Mandan a la policía de la provincia de Tucumán, que no tenía mucha capacidad técnica tampoco en ese momento, no estaban formados, los guerrilleros estaban más capacitados que ellos, entonces no logran encontrar nada. Y van a haber algunas operaciones de la Policía Federal Argentina, pero tampoco la Policía Federal Argentina es una fuerza preparada para operar en el monte. Entonces, no hay éxito en esas acciones. Se dan algunas acciones más relevantes y ya en el 74, el RP ya tiene una estructura bastante armada en Tucumán. y va a ser una operación que va a llamar mucho la atención de las autoridades y que van a decir, bueno, algo hay que hacer con esto. El RP va a realizar en el 74 un ataque simultáneo a dos grandes unidades militares. Con efectivos que salen del Monte Tucumano, van a intentar copar el Regimiento de Infantería 17 aerotransportado de Catamarca y simultáneamente van a atacar la fábrica de pólvora y explosivo de Villa María en Córdoba. Es decir, estamos hablando de una organización que está atacando dos cuarteles militares a la vez. Esto me da una idea de que ya no son un grupo de trastornados siguiendo las ideas de Marx que están jugando a los Boy Scouts en el monte. No, no. Ya estamos hablando de una organización que tiene la capacidad militar ¿para qué? Para atacar simultáneamente dos unidades militares. En el ataque al Regimiento de Infantería 17 de Catamarca fracasa. Los guerrilleros habían ido en un ómnibus, se estaban cambiando porque teóricamente eran turistas, eran estudiantes de una universidad del norte, y cuando se acercan al regimiento se para el micro en la ruta y se empiezan a cambiar. Dos ciclistas los ven, avisan a las autoridades, cae la policía y empieza un tiroteo. Entonces ese grupo ya pierde la sorpresa y huye. Un grupo va a lograr volver a Tucumán y otro grupo, que es el que dirige, el que le llamaban el Negrito Fernández, se va hacia Córdoba. Y en Córdoba el ejército los va a enfrentar en un combate, que es el combate de Capilla del Rosario, y van a caer muertos y 6 guerrilleros. Ese grupo es directamente eliminado por el ejército. Pero el otro grupo, que era el otro sector, que era el que ataca la fábrica militar de pólvora y explosivo de Villa María, logra tomar la fábrica. Logran tomar una gran cantidad de armamento, llevan como 200 y pico de FAL de la fábrica de Villa María, y secuestran al mayor Larrabure, que un año después, estar secuestrado en condiciones infrahumanas y haber perdido más de 40 kilos de peso, lo terminan asesinando. Esto muestra que la guerrilla tiene una capacidad de combate mucho más importante. Entonces, el Poder Ejecutivo va a empezar a ver, acá hay que hacer algo. Simultáneamente, un tiempo antes, unos meses antes, el RP había atacado los cuarteles de Azul. Los cuarteles de Azul tienen dos de las unidades blindadas más importantes de la Argentina. Ahí donde secuestran al Teniente Coronel Argentino del Valle de Larrabure, que después también lo asesinan. Y esto me muestra que el ARP ha tomado una entidad como organización guerrillera enorme. Perdón, Ibarzábal es en uno de los ataques y Larrabure es en el otro. Esto encima se va a ver agravado, ¿por qué? Porque la autoridad en ese momento era Perón, Juan Domingo Perón, que ya había asumido la tercera presidencia. Y él se muere en el 74, entonces queda al frente su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. Es una mujer que él había conocido en un club nocturno en Panamá, era copera en un club nocturno en Panamá, con lo cual no era lo mejor la anotación en el currículum para ser presidente de la Argentina. O sea, no tenía experiencia política. Había vivido en Panamá y en España toda su vida. El peronismo, imagínense lo que era una vez que murió Perón, se estaban sacando los ojos para ver quién se hacía cargo del movimiento. Los partidos políticos, para variar, no haciendo absolutamente nada y todos peleados entre ellos. Entonces, eso generó un clima de caos en la Argentina, que la guerrilla dijo, este es el momento nuestro. Vamos a aprovechar este caos porque esto va a favorecer la toma del poder. Después del enfrentamiento en Capilla del Rosario, el RP decide matar a 16 oficiales del ejército argentino. Dicen, nosotros nos mataron 16 guerrilleros, vamos a matar a 16 oficiales del ejército. Y empieza una cadena de asesinatos de oficiales del ejército. El 1 de diciembre del 74 van a matar en San Miguel de Tucumán al Capitán Viola. Capitán Viola lo matan junto con su hija María Cristina de 4 años. Él salía de la casa y un comando del RP lo intercepta, lo mata él, mata a María Cristina, a otra de las hijas con un balazo en la cabeza, la deja en coma. Tuvo 4 operaciones, la chica salvó de casualidad, y todo esto a la vista de la mujer de él que estaba embarazada. Estas son las cosas que no se cuentan, la cantidad, porque hubo muchos chicos asesinados por la guerrilla también. Bueno, esto es como que colmó la paciencia de los militares y del gobierno. Y unos días después del asesinato del Capitán Viola, el gobierno, puntualmente el 5 de febrero del 75, va a emitir un decreto que es muy conocido, que lo emite el Poder Ejecutivo, firmado por la Presidente con la aprobación de todos los ministros, que es el famoso decreto 265, el cual dice textualmente, le ordena a las Fuerzas Armadas y de Seguridad aniquilar el accionar de la subversión en el territorio tucumano. Hay que ir a destruir a la guerrilla de Tucumán. Previamente se habían hecho toda una serie de reconocimientos y de tareas de inteligencia, pero ese decreto es el que da origen a la Operación Independencia. La Operación Independencia es el conjunto justamente de acciones militares y sociales para erradicar y sacar a la guerrilla de Tucumán. Se va a decidir poner un general, que es el general Adelvilas, al frente de la operación. Había antes otro general, pero durante uno de los reconocimientos en, la, en el Monte Tucumano, el avión que transportaba al Estado Mayor de ese general que se iba a hacer cargo, el avión por una falla en uno de los motores cayó y murió toda la plana mayor de lo que iba a ser, este, lo que iba a dirigir la Operación Independencia. Y deciden darle el mando al general Vilas. La Operación Independencia se va a hacer una etapa bajo el mando del general Adel Vilas y otra etapa bajo el mando del general que es más conocido, Antonio Domingo Bussi. Bueno, ¿en qué consiste la Operación Independencia? Se va a hacer en cuatro fases, son cuatro momentos. El primero que ya se venía haciendo es toda la etapa de recolectar información y de alistamiento. Se eligen unidades militares del norte, porque los soldados estaban más acostumbrados a la lucha en zona de montañas, a la lucha con situaciones de calor extremo, en el norte hace muchísimo calor en verano, sobre todo en Tucumán, entonces deciden ver qué unidades van a usar y a recolectar información sobre los guerrilleros. Entonces es la fase de planeamiento. Y después se empieza a partir del 9 de febrero del 75 a realizarse las acciones militares. En una primera etapa lo que hacen ellos es tratar de aislar a la guerrilla que está en el monte de la ciudad y de los pueblos. Y entonces ahí lo que se hace es se ponen destacamentos militares en los cruces de ruta, en las entradas a los pueblos, en los caminos, a la vera de los cañaverales, para tratar de que los guerrilleros que están en el monte queden aislados. Y simultáneamente lo que se empiezan a lanzar son patrullas para que se empiecen a internar en el monte y lo empiecen a reconocer, empiecen a buscar a los guerrilleros, que realmente como ya se venían entrenando hace años eran bastante difíciles de poder ubicar. Bueno, eso va a empezar a generar los primeros combates en la zona del monte. El primero que hay es el combate de Río Pueblo Viejo. En ese combate una patrulla del ejército que iba con un capitán, que era el capitán Cáceres, al frente, se encuentra de golpe, sorpresivamente, porque ahí vos al guerrillero por ahí lo veías a 7 metros. Es tan espeso el monte que prácticamente si no lo pisabas, no lo llevabas puesto, no lo veías. Y en ese combate, que es el bautismo después de la especialidad de comando del ejército argentino, en ese momento era un teniente que era Richter, avanza corriendo un guerrillero que había salido de la espesura del monte y no se da cuenta que quedó otro guerrillero atrás. El guerrillero que está atrás le mete un tiro de escopeta en la espalda, lo deja tendido, él quedó paralítico, siguió, creo que está todavía en actividad en el ejército hasta ahora. Y el capitán Cáceres va, como corresponde, a auxiliar al subordinado. Y en ese momento, cuando Cáceres está auxiliando, lo matan al capitán Cáceres. El resto de la patrulla reacciona, llega a la aviación de ejército y se produce un enfrentamiento en el cual mueren 3 guerrilleros más y el resto se los hace huir. Ese es el primer gran combate de la Operación Independencia. Después el RP va a organizar una operación que algo vieron en uno de los adelantos que se pasó ayer en Video de la Noche, va a tratar de dar un golpe de efecto. Es decir, la guerrilla quiere mostrar que es fuerte, que tiene capacidad de combate y deciden atacar el puesto de mando de Vilas que estaba en la localidad de Famaillá. Ellos querían tomar el pueblo, el plan de ellos, incluso se encontró la documentación, era tomar el pueblo, matar a todos los oficiales, hasta tenían puestos en cada árbol en donde iban a colgar a cada oficial y tomar el puesto de comando. Que era un golpe de efecto, vos lográs matar al comandante de la Operación Independencia. La gente como que iba a decir, bueno, esta organización ya no es este grupo reducido, ya tiene mucho poder de fuego. Pero tiene mala suerte. Ese grupo de guerrilleros, que era como 150, se concentra en una finca, que es la finca Sorteis, y empiezan a avanzar en columna en varias camionetas y un camión. Cuando llegan a la altura de una escuelita, que es la escuelita de Manchalá, se encuentran de repente con un camión del ejército que era un Unimog. Y ellos creen que en realidad el ejército lo está esperando, y no. El Unimog lo que estaba haciendo es, había 9 soldados y 3 suboficiales, soldados de 18 años, que estaban haciendo reparaciones en 2 escuelas, la escuela de Manchalá y la de Valderrama. Los guerrilleros se ponen nerviosos y empiezan a tirarle a los militares. Lo que tenían que haber hecho es seguir de largo. Los militares reaccionan, los soldados se atrincheran en la escuela y hay algo que estaba en el tráiler, los subversivos le gritaban a los soldados, ríndanse que las cosas no es con ustedes. Y los soldados con 18 años, muchos carles, se les decía, bueno, vengan a buscarnos. Claro, los guerrilleros no pensaban que unos mocosos de 17, 18 años, como lo veían así ellos, lo iban a enfrentar con 3 suboficiales. Uno de los soldados, el soldado, creo que fue Adrián Segura, tiene muy buena puntería porque uno de los primeros tiros baja a un milista chileno, un guerrillero chileno que era que estaba al frente de los guerrilleros. Y otro soldado, suboficial con mejor puntería, le saca un pedazo de la pierna prácticamente a Uri Usun, que era otro de los comandantes de la compañía de monte. Entonces rápidamente las 2 cabezas de la compañía de monte quedan, uno muerto y el otro herido. Un suboficial se logra escapar, logra eludir el cerco y recorre varios kilómetros y llega al puesto de comando de la brigada de Famaillá Y ahí vi hacer un acto heroico también, con los pocos soldados que tenía a mano, los pocos oficiales, policías que había, sale con unos camiones a auxiliar a sus hombres. Una anécdota que cuentan es que en el camino, que era un camino de campo, el Unimog pega, el que iba a Vila, uno de los que iba a Vila, pega en una cuneta y se le cae el caño escape y lo iba arrastrando. Entonces los guerrilleros dicen en el parte de guerra que el ejército vino con tanques, entonces por eso escucharon. Claro, ellos el ruido de caño escape pensaron que no sé, que era un tanque. Y es imposible porque en Tucumán, por más que tengas tanques, no sirven para nada, no es territorio para operar con minas. Pero se asustaron y salieron como ratas por los tirantes. Estamos hablando de una proporción de 150 guerrilleros contra 12 personas del ejército. Es realmente una retirada vergonzosa para ellos. Y encima estaban tan apurados con tanto temor que dejaron una enorme cantidad de documentación en los camiones. Con esa documentación el ejército la capturó, la estudió y empezó a descubrir cuáles son las casas donde estaba la estructura de apoyo en Tucumán. Entonces empezaron a caer uno tras otro los lugares donde se daba apoyo a los guerrilleros en Tucumán. Es uno de los combates más importantes, que es el de la escuelita de Manchalá, ¿no? Un coraje a prueba de fuego de este grupo de soldados y de oficiales, de suboficiales del ejército argentino. Se captura una bandera, una cantidad enorme de pertrechos, y eso golpea mucho el prestigio de la compañía de Monte en Tucumán. Simultáneamente también, Vilas va a usar una frase que dice que los guerrilleros eran como un pez en el agua. Entonces él decía que había que sacarles el agua también. ¿Qué era sacarles el agua? Tratar de que no tuvieran apoyo en la población. Por eso, a la par de la acción militar, lo que va haciendo Vilas y después sobre todo Bussi es levantar hospitales, remozar las escuelas, levantar escuelas, pueblos, dispensarios, es decir, toda una estructura para que la gente vea que hay una presencia del Estado. El tipo que está desesperado, muerto de hambre, no ve de dónde se agarra para salvarse. Eso es importante porque a veces nosotros creemos que esto es pura acción militar y no. El tipo que está desesperado, y realmente la situación en Tucumán para muchas familias es desesperante, necesita una presencia del Estado. Yo siempre digo, donde hay una persona con el estómago lleno, los marxistas no llegan. Donde hay situaciones de mucha indigencia, mucha injusticia social, la prédica marxista, por más que para mí sea lo más delirante que hay, puede llegar a tener un alcance. Y ese caso es lo que ve el ejército también. Por eso empieza a ser una tarea social importante. Los ingenieros van, levantan pueblos, caminos, hospitales, dispensarios, escuelas, y eso va haciendo que la población rechace abiertamente a los guerrilleros y empiece a ponerse también del lado del Estado argentino. Después va a hacer irrupción también en Tucumán un destacamento de montoneros. Montoneros no tenía, no formó parte de este intento de guerra, pero fue a apoyar al RP en Tucumán. Montoneros siempre tuvo un grupo reducido de combatientes, pero lo grupo en pedefecto. En una oportunidad, una cosa bastante particular, ¿no? Un hijo de un general, el general Sogaray, que le había salido guerrillero, Lalo Sogaray, o el hippie le decían, con un grupo puso una bomba en el aeropuerto de Benjamín Matienzo, en Tucumán, y cuando un Hércules de la Fuerza Aérea que estaba levantando vuelo para llevar un grupo de gendarmes de vuelta a Cuyo, la bomba explotó y el avión cayó. Y en eso el avión se incendió, murieron 6 gendarmes y quedaron 20 y pico de heridos, ¿no? Incluso uno de los muertos fue el suboficial Cuello, que había salido del avión, entró 4 veces a buscar compañero de Dios y a la cuarta no salió, pero murió después de haber rescatado 4 compañeros. Y el ejército lo que va a empezar es, a la vez de la tarea social, va a empezar a internarse cada vez más en el monte. Los guerrilleros, claro, empiezan a padecer este aislamiento, ya se encuentran sin comida, con pocos medicamentos, cada vez con bajas más intensas, y el ejército entonces pasa una segunda fase, en la cual el que toma la iniciativa ofensiva es el ejército. Empiezan a reconocer lo que son los caminos principales, y a veces por ahí a partir del ejército, que eran 10, 12 hombres, estaban 3 días a la vera de un camino, casi moverse, esperando que pasaron los guerrilleros, y cuando pasaban los emboscaban. Entonces, no hay ningún combate del estilo, no sé, uno, Maipú, Chacabuco, no. Estos son todos combates de 10, 12 integrantes, 2, 3 bajas por un lado, 4 bajas por el otro, de baja intensidad. Y eso lentamente empieza a mermar la capacidad de combate de la compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez. Simultáneamente, en ese transcurso del 75 hay una serie de acciones de baja intensidad, pero el RP se da cuenta que está perdiendo cada vez más prestigio. En Tucumán no le ha ido bien, ha sido vencido también en las zonas urbanas, sobre todo en Córdoba, y entonces planean un golpe de efecto para ganar prestigio y para recuperar un poco lo que ha perdido. Ellos en diciembre del 75 deciden realizar una gran acción militar, que fue la más importante que hizo el RP en la Argentina. Logró agrupar a 300 guerrilleros muy entrenados, la mayoría de ellos, muchos venían de Tucumán, y quieren dar un golpe de efecto. Y deciden elegir como blanco al batallón 601 de Arsenales, Domingo Viejo Bueno, en la localidad de Monte Chicolo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué quieren atacar ahí? Porque ahí hay una enorme cantidad de toneladas de armamento. Entonces dicen ellos, si logramos tomar ese lugar y sacar el armamento, vamos a poder armar como corresponde a la guerrilla. Y además nos va a generar un efecto de propaganda muy importante. Bueno, el ejército sabía que se iba a hacer algún tipo de operación en alguna localidad bonaerense, pero no tenía claro en dónde. Entonces las unidades estaban en la alerta. Cuando estos 300 guerrilleros atacan el batallón de Arsenales 601, el ejército estaba alertado. Se generó un combate muy duro, que dura entre el 23 y el 24 de diciembre del 75, y es un fracaso completo por parte del ERP. El ERP tiene 80 muertos en ese combate, y hay una enorme cantidad de heridos y de prisioneros también. Como muchos de los guerrilleros que habían ido a Monte Chicolo venían del Monte Tucumano, esto afecta a la capacidad de combate de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Y después también hay algunos combates en dos oportunidades. Un paisano, un campesino tucumano, descubre una partida de 14 guerrilleros que estaban moviendo y le avisa al ejército. Y el ejército va a ir a buscarlos en un lugar que se llama San Gabriel de Acheral. Los guerrilleros se meten en un cañaveral. Cuando pasa un helicóptero del ejército buscándolos, los guerrilleros derriban al helicóptero del ejército, pero después vienen tres helicópteros más. Y con unidades que estaban ahí a mano de lo que era el puesto de comando, rodean el cañaveral se incendia. Y cuando termina el incendio, solamente se había logrado salvar un guerrillero. Entre los muertos estaba el jefe de la compañía de Monte. Después, en otros combates, en el área del dique del Caldillal, caen otros 20 guerrilleros. Con lo cual, ya la capacidad de la compañía de Monte queda muy, pero muy reducida. Con el golpe del 24 de marzo, esto estamos hablando de un gobierno democrático. Yo estoy cansado de escuchar, sobre todo de los últimos años, de que la guerrilla actuaba en defensa de la democracia. Cuando uno toma la cronología de las acciones guerrilleras, casi todas fueron durante gobiernos democráticos. Así que esto de que la guerrilla luchaba por establecer la democracia era un verso. Luchaba por establecer el peor sistema, el más totalitario, el más inhumano que hay, que es el marxista. Esto uno lo ve, no leyendo, no sé, una publicación de extrema derecha. Lo ves por simple cronología de los atentados terroristas. Las principales acciones fueron durante gobierno democrático. Con el golpe del 24 de marzo, sí, ahora los militares tienen más herramientas todavía para combatir al terrorismo. Y en una oportunidad, un destacamento del ejército, que estaba siguiendo la pista de los guerrilleros, hace un allanamiento en un departamento de la localidad de Villa Martelli, ahí en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Ese destacamento estaba dirigido por el capitán Leonetti, que ellos sabían que probablemente había guerrilleros, pero no sabía quiénes eran los guerrilleros. Cuando Leonetti entra con la partida, se encuentran con un hombre que no sabían quién era, pero se dan cuenta que eran guerrilleros y los detienen. Bueno, resulta que esos guerrilleros que estaban ahí, de los cuatro que había, dos eran los máximos líderes del ERP. Uno era Santucho y el otro era Benito Urquiaga. Pero Leonetti no lo reconoce. Santucho, que era el máximo jefe del ERP, se estaba por ir a Cuba, se estaba por escapar del país. Había hecho todo un trabajo para cambiarse las facciones, había bajó de peso como 20 kilos, por eso Leonetti no lo reconoció. Cuando los van a llevar detenidos, en un momento Santucho se le abalanza a Leonetti y Leonetti acciona la ametralladora y lo deja casi muerto a Santucho. Pero antes de morir, Santucho logra torcerle el cañón a la ametralladora y lo hiere a Leonetti. Santucho queda muerto, Urquiaga queda muerto. Dos días antes había caído el Gringo Mena, que era otro de los líderes del ERP, y Leonetti lo llevan muy grave y muere camino al hospital militar. Pero con ese golpe, el ejército logra descabezar directamente al ERP. Y el ERP, como toda organización marxista, son organizaciones muy centralizadas en una persona. Entonces, cuando cae la persona que está al frente, automáticamente el resto de la organización se desmorona. Aparte de haber logrado un golpe, descabezar completamente al ERP, se captura muchísima documentación. Y con esa documentación, el ejército va a ir logrando también allanar una serie de casas donde va capturando a más gente del ERP. Entonces, lo que queda de la cúpula del ERP dice, no, hay que desarmar lo que queda de la compañía de Monte porque ya no tenemos capacidad de combate. Ya directamente lo que se da a partir de mayo del 70, una cacería de los ERPianos. Ya el ERP no tiene capacidad de combate. Y ahí es donde se disuelve la compañía de Monte y termina la operación Independencia. En diciembre del 75, el general Bucio había relevado al general Vilas. El general Vilas ya estaba al frente del ejército Videla, y Videla era un militar orientado más a lo que era, un militar más de orientación liberal, y Vilas era de orientación peronista. Entonces se dice que en el relevo, porque Vilas había trabajado muy bien en Tucumán, interviene más una cuestión política que una cuestión, digamos, de capacidad de operación. Y ahí lo pone a Bucio. y durante la etapa de UCI se hacen las acciones finales para erradicar a la compañía de monte, y hay un trabajo muy, pero muy intenso en lo social. Esto que le decía del hospital y las escuelas, yo creo que fue una de las razones por las cuales después a UCI lo eligieron como gobernador muchos tucumanos, teniendo un poco el recuerdo de toda esa acción social que él había realizado tan importante. Pero va a quedar un coletazo todavía en la compañía de monte y de la operación Independencia. Cuando muere Santucho y los herpianos empiezan a huir del país los que pueden, porque como siempre, los que podían eran los oficiales de alto rango, los simples nabos, los combatientes, los perejiles, como diríamos, quedaron abandonados a la buena de Dios. Cuando empieza este escape, hay un grupo que se va al exterior, un grupo grande, de los principales cabezas. Y ahí en el exterior discuten qué hay que hacer. Y se arman dos líneas. Una línea, que está Luis Martini, que está un hermano de Che Guevara, se va a México. Y de México fundan organizaciones de derechos humanos y empiezan a atacar al gobierno militar y empieza toda esta campaña que conocemos tanto de tratar de mostrar a la guerrilla en realidad como gente que luchaba por un mundo mejor, por ideales, como jóvenes idealistas, hablar peste de los gobiernos, del militar y de los anteriores, y hacer aparecer a los guerrilleros como si fueran monjas carmelitas, más o menos. Y esa es una línea que va por un lado político, que trabaja a través del mundo de las ideas, de la cultura, lo que les hablaba muy bien Guillermo Rojas. Adopta más bien un modelo de la escuela de Franco, del pensamiento de Antonio Gramsci. Y otra línea, que es lo que se va a llamar línea Nicaragua, que dice, bueno, como nosotros somos internacionalistas, tenemos que ir a donde está la revolución en este momento. Y la revolución donde estaba, en Nicaragua. Ese grupo que lo liberan Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti, Osvaldo Farfán, Claudia Lareu y otros guerrilleros más, se van a Nicaragua y participan en la última etapa de la revolución sandinista. Es la que lleva al poder a los sandinistas, que es una versión, digamos, nicaragüense del marxismo cubano. Después ocupan cargos importantes en el Ministerio del Interior de Nicaragua y en el 80 le encargan a este viejo jefe de ERPA, Enrique Gorriarán Merlo, una misión que es ir a matar en Paraguay al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Él va a ir con tres guerrilleros más y van a hacer un atentado, lo emboscan a Somoza y con un lanzacohetes lo matan a él, al chofer y un asesor. Y eso le da mucho prestigio a Gorriarán Merlo. Cuando él vuelve a Nicaragua, prácticamente lo reciben como un héroe y él ahí empieza a pensar la idea de volver a la Argentina. Entra clandestinamente de vuelta a la Argentina y vuelve un grupo de 12 guerrilleros a Tucumán. Vuelven a hacer reconocimiento, a establecer campamentos y dicen, bueno, de acá vamos a volver a reiniciar como podamos la guerrilla rural. Pero ¿qué pasa? El tiempo transcurre y en el 82 se produce la Guerra de Malvinas, se produce la derrota de la Argentina en la Guerra de Malvinas. Y entonces ellos dicen, bueno, vamos a esperar, porque no es lo mismo actuar bajo la dictadura que bajo un gobierno democrático. Cuando llega la democracia en el 83, deciden, bueno, no, vamos a dejar de lado la idea de resurgimiento de la guerrilla y vamos a tratar de formar un partido político. En el 86 van a fundar un partido político que se va a llamar Movimiento Todos por la Patria, el MTP, que se funda en Nicaragua. Fundadores de ese movimiento fueron el secretario de Derechos Humanos de Cristina Kirchner y Néstor, Eduardo Luis Duhalde, que estuvo en todas las organizaciones guerrilleras que hubo en la Argentina, el que fue hasta su muerte secretario de Derechos Humanos, y el subsecretario Rodolfo Mantarolo, los dos fueron fundadores del MTP y del RP. Podemos dar una lista larga de gente que está en el gobierno y formó parte de esta organización terrorista. Ese grupo en el 89 va a ser el que va a realizar la última acción armada de la guerrilla en la Argentina, la última importante, que es el ataque a los cuarteles de la Tablada, que por ahí lo conocen un poco más porque todos los años este canal Crónica TV nos muestra ese documental. Lo que por ahí vivíamos todavía en esa época fue muy impactante porque nunca se transmitió en vivo y en directo, como fue en ese caso, un ataque guerrillero con tanto lujo de detalle y que uno pudo ver realmente lo que era la violencia de la guerrilla en ese ataque. Bueno, los que hacen el ataque a la cuartel de la Tablada, muchos eran veteranos de la compañía de monte, lo que había quedado, y eran restos del RP y de Montoneros. La operación fracasa, la mayoría de los guerrilleros mueren en combate, y ahí Gorriarán Merlo se va al exterior. Después el gobierno lo va a capturar en México, lo va a extraditar, lo van a juzgar, lo van a condenar a cadena perpetua y por supuesto después entre Duhalde y De la Rúa los van a terminar indultando y van a terminar libres. Gorriarán Merlo después murió por causas naturales y hoy nos ha quedado algún resabio de esta organización del RP en el gobierno, algunos que han quedado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría entre el gobierno de Cristina Fernández. Así que eso básicamente fue lo que significó el operativo Independencia. Fue muy, muy importante desde el punto de vista militar para nuestro país, porque la idea de los guerrilleros era, si ellos lograban tomar el control de Tucumán, iban a pedir reconocimiento internacional. ¿Qué quiere decir reconocimiento internacional? Que ellos querían generar en Tucumán un Estado independiente. De hecho, hay un país que llegó a reconocer esa especie de Estado dentro del Estado que había formado el ERP en Tucumán como un país independiente. Ese país fue Libia. El dictador de Libia, Gaddafi, reconoció Tucumán como una zona liberada. Después hay que decir a favor de Gaddafi que en la guerra de Malvinas se portó muy bien con nosotros y nos ayudó. Pero en ese momento el ERP quería separar. ¿Para qué? Para convertirlo en base de expansión del comunismo del resto de América Latina. Era fácil conseguir el reconocimiento de otros países, porque si vos lograbas separar esa parte, automáticamente los países del bloque comunista te iban a reconocer. Así que creo que el gran mérito que tuvo también la Operación Independencia fue evitar este intento secesionista de la guerrilla marxista en la Argentina. Y eso me parece que junto con la Guerra de Malvinas fueron los dos grandes momentos de lo que fue la defensa de la soberanía en el siglo XX en la Argentina. Así que bueno, no sé si quieren, tenemos un ratito para que hagan alguna pregunta, para alguna consulta. Yo después le voy a dejar a los chicos de la unidad, ya se lo había enviado a Cordán Abud. Hay un apunte, yo sé que ustedes vienen bombardeados de cosas, conferencia, y uno se pasa de ese mareo y se olvida la mitad de las cosas. Yo preparé un material, porque realmente los libros por ahí son difíciles de conseguir, que son 40 páginas, que es todo un apunte con bastante detalle, con documentos de la Operación de Independencia, para el que le interese. Yo se lo voy a dejar a los chicos de la unidad, se lo voy a enviar por mail, y no sé si tienen un sitio con el material de la jornada de la unidad o eso, háblenlo con los chicos de la unidad para acceder a ese material, para el que lo quiera tener para formación o para lo que sea. No sé si quieren preguntar algo. ¿Se sabe si hay información de guerrilla? Mira, hoy en día no hace, te diría que no, porque se habló bastante de lo que es el grupo de Milagro Sala y eso, pero no les hace falta porque están en el poder. Fue muy claro lo que dijo, creo, Guillermo Rojas. Hoy en día la izquierda la tenés de palabra y en el ámbito cultural, pero ya no les hace falta porque el poder lo tienen. Igual son guerrilleros, pero no son estúpidos, porque ellos se dan cuenta de que si hay algo, el marxismo fracasó en todo aspecto, pero sobre todo en el económico. Entonces hoy en día ni la China comunista es comunista económicamente, son capitalistas. Entonces hoy en día nos encontramos con una izquierda que está mucho más presente en lo cultural. Esto ya lo decía, vuelvo a dar el consejo que se lo di a la gente que estuvo ayer. Hay un librito porque es corto, no tiene desperdicio, del padre Sáenz, que se llama Antonio Gramsci, La Revolución Cultural, que explica mucho de lo que explicó hoy Guillermo Rojas en la presentación. La izquierda ya se da cuenta de que el izquierdista típico, que era un guerrillero, ya no funciona. Prácticamente en ningún lugar del mundo eso tiene efecto. Entonces, ¿qué han cambiado? A subvertir la parte de los valores. Gramsci, que es un italiano que estuvo a comienzos del siglo XX, él se daba cuenta que los sistemas marxistas no iban a durar. ¿Por qué? Porque vos nunca podés mantener un sistema basado en la violencia, que es lo que le pasó al comunismo. Nunca se puede mantener un sistema basado en la supresión de todas las libertades individuales. Entonces Gramsci decía, no hay que tomar el poder por la fuerza. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar la mentalidad de la población. Por eso él decía, hay que destruir los valores de la población, los que son contrarios a nuestra forma de pensar, y reemplazarlos por otros. Por eso él proponía, no una revolución violenta, sino una revolución cultural, que a través de Gramsci y de la Escuela de Abraham es lo que se ha hecho. Entonces, ¿cuáles son los grandes enemigos del marxismo? La religión, la fuerza armada y la familia. Gran parte de la legislación que tenemos contra la familia no es casualidad, viene de este pensamiento. Hoy en día, si vos te pones a ver los medios, ¿cuál es el principal medio que ataca a la Iglesia Católica y a la Fuerza Armada? Ese Pasquín, que es página 12, el boletín oficial del gobierno kirchnerista, que es página 12. Gorriarán Mar lo explica en sus memorias, como la plata para la fundación de página 12 vino del ERP. Uno de los máximos líderes guerrilleros en la Argentina fue el fundador de Página 12. Pero no lo digo yo, no lo dice nuestro amigo Antonio Caponeto en Cabildo. Lo dice Gorriarán Merlo en las memorias. Yo los libros que tengo publicados, que son tres sobre el tema de la guerrilla, trabajo con fuente de izquierda. Pero lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Entonces, hoy en día esa izquierda guerrillera, esa izquierda que trató de tomar el poder por el terrorismo, lo está haciendo de otra forma, que es a través del ámbito de la cultura. Así que yo te diría, peligro de guerrilla no hay. ¿Por qué? Porque ya están en el gobierno. Roberto Felicetti, por ejemplo, que dirigió el grupo Tanques, que atacó los cuarteles de la Tablada, que fue el que mató al soldado Tadía, que fue el jefe del aparato militar del ERP en Mar del Plata, esto explicado con lujo de detalle por él en la revista Lucha Armada, es el encargado, si ponés en Google, Cuenca Matanza Riachuelo, el asesoramiento, el encargado del área de desarrollo social, el que está con las familias, con los chicos, es Felicetti. Y ese fue el que dirigió uno de los grupos que atacó los cuarteles de la Tablada. Fundadores del MTP y del ERP, Eduardo Lidualde, Rodolfo Matarolo, secretario y subsecretario de Derechos Humanos. Matarolo ahora ascendió porque salió de la Secretaría de Derechos Humanos y es secretario de Derechos Humanos en la Organización Interamericana de Derechos Humanos, por poner un ejemplo. Entonces, toda esa gente, Cristina estuvo a los abrazos con el padre Puigiané, que es uno de los teólogos de la liberación, ligado al MTP, en el gobierno de la ciudad, para que no vean que son todos palos para el kirchnerismo, está Hernán Invernizzi, que es uno de los que tomó el comando de sanidad, hoy en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces así hay un sinnúmero de funcionarios, de gente que estuvo en el RP. El gobierno de Alfonsín estuvo plagado de espianos, plagado de gente del ERP. El ERP siempre fue más cercano al radicalismo y Montoneros más cercano al peronismo. Entonces, hoy en día, si te voy a decir, peligro de guerrilla no hay. El peligro está en ese ámbito que es el cultural. El peligro está en otro lado. Entonces, esto forma parte de la historia más, si lo queremos decir, de lo militar. Pero hoy lo que tenemos que estar con los ojos muy abiertos es lo que nos dijo Mayeregger ayer y hoy Rojas. Es en este ámbito justamente cultural, que es donde la guerrilla está más virulenta. Es una guerrilla, como la llamaba un senador justicialista, que era Bravo Herrera, que hablaba de la guerrilla de papel. Hoy en día es una guerrilla cultural. Esta guerrilla que destruye la idea de familia, destruye la idea de Fuerza Armada. La guerrilla que quería destruir los diques de contención, ¿cuáles eran? La Fuerza Armada y la Iglesia. Hoy en día, si uno evalúa con mucha tristeza la situación de la Fuerza Armada, están destruidas, material y moralmente en gran medida. ¿Por qué? Por las balas de los guerrilleros, no. Por la acción de la prensa y los medios de comunicación. Le siguen enrostrando errores del pasado hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo peligroso hoy en día. Yo te diría que Organización Armada de Izquierda tenés algo en el norte, probablemente con la Tupac de Milagro Sala, pero fuera de eso no. No, porque en cualquier ciudad medianamente normal como la Argentina, medianamente normal, digamos, con la composición, no vamos a decir normal, como la composición nuestra, no tiene cabida. Puede tener cabida en algunos reductos, como pasa todavía que hay algunos brotes en Perú, un rebrote de Sendero Luminoso. En Colombia quedan algunos restos de la FARC todavía, a mi entender, por la equivocada política de Santos. Alguna guerrilla en Paraguay, pero ya prácticamente, es más, los núcleos que quedan de guerrilla es una narcoguerrilla. Es una guerrilla que opera asociada al narcotráfico para financiarse. Pero, viste, yo sé que la gente de izquierda tiene un problemita y tarda en entender la realidad. Pero como en el 89 hay que avisarle a alguno que no se enteró, a Kicillof, a Del Caño, todo esto, que en el 89 se cayó el muro de Berlín. Vieron que la izquierda es muy rápida para procesar la realidad. Entonces, por ahí dentro de 40 años se dan cuenta que el comunismo fracasó. Por ahora la mayoría calculo que lo han entendido, entonces no tiene cabida eso. Ahora, más adelante, ¿puede tener cabida? No lo sé. Por este momento, gracias a Dios, no. Tenemos otra que creo que es más peligrosa, porque son lobos con piel de cordero, que es la que viene del ámbito cultural. Esa en este momento es la más peligrosa. Es la guerrilla de papel. No sé si quieren... Sí. Tiene relación, usted mencionaba sobre el ataque al regimiento de la Tablada. Cada vez que se recuerda eso, siempre salen acusaciones sobre que en esos combates por recuperar ese regimiento que defendía la democracia, digamos, se cometieron delitos de lesa humanidad. Siempre, todos los años. Mi pregunta no es para, digamos, socavar eso, sino que para decir, bueno, si todo lo que usted dice. Yo tengo bien en claro que eso fue una defensa de un regimiento que respondía a las órdenes de un gobierno democrático. ¿Qué tienen de...? Yo lo único que conozco son, digamos, acusaciones periodísticas. ¿Qué tiene de cierto eso en la realidad hoy? Mira, primero el calificativo de lesa humanidad es muy particular, porque, por ejemplo, vieron que ahora sigue la cuestión de los juicios contra los militares. El criterio de lesa humanidad, ¿por qué le importa a la guerrilla de papel y de escritorio? Porque si un delito es calificado como de lesa humanidad, automáticamente no prescribe. Entonces, eso es lo que buscan. La Corte Suprema anterior había dicho, no son de lesa humanidad los delitos, los abusos cometidos por un sector de la Fuerza Armada y Seguridad durante... Porque esto hay que aclararlo también. No vamos a dar una historia rosa, porque esto, hablando con, entrevistando gente, uno lo ve. Hubo formas que, digamos, moralmente no fueron correctas para combatir a la guerrilla, no hay duda. Eso, no vamos a decir que todos eran criterios ejemplares. Hubo, como en toda guerra y santo, hay gente que no ha hecho las cosas bien, independientemente de las dificultades que genera combatir un enemigo tan particular como la guerrilla. Eso lo han intentado hacer los abogados. Yo analicé la causa porque escribí un libro, escribí Los secretos de la Tablada, que estudié 4 años de investigación y un capítulo dedicado a eso en el libro. Mira, para que te dé una idea, eso empieza a partir de una denuncia que ellos hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa denuncia ellos dicen que fueron a atacar el cuartel para defender la Constitución, que dice que todo ciudadano puede armarse en defensa de la patria. Claro, hay que aclarar que tiene que tener la aprobación del Poder Ejecutivo y el Legislativo para hacer eso. Dicen que entraron con armas de uso civil, FAL, RPG-7, RPG-2, pero no dicen. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio lugar a la denuncia. Dicen que lo torturaron. A mí me contaba un soldado que a él lo ponían de escudo humano y se ven las imágenes, Entonces, ahí que tenés que tomar cada una de las denuncias que hace ellos y con los propios documentos de ellos reputados. A mí ya no es que me hacía gracia, porque la verdad que para hacer ese trabajo, por ejemplo, me tuve que leer las 600 páginas de memoria de Gorrera Merlo. Imagínate con tres garrafas de Ubasal al lado por el problema gástrico que te genera sumarte toda esa basura. Pero bueno, por ejemplo, ellos dicen en la denuncia, a este lo fusilaron, a este lo fusilaron. Y Gorrera Merlo dice, este murió en combate en este lugar. Ellos dicen, este lo pusieron. Y Gorrera Merlo dice, este murió cuando se cayó la pared de la compañía B. Entonces yo en el libro, ¿qué hago? Muestro la denuncia y muestro lo que dice Gorrera Merlo. Entonces ellos mismos, de hecho, después de mucho tiempo, ellos admitieron que fue un ataque, ¿para qué? Como primer paso para intentar la toma del poder. Entonces esas denuncias en realidad no tienen cabida. Ahora, que después, como sabemos que la justicia se manipula como se quiere, que vos encontrés a algún abogado que eso le dé lugar, porque en realidad esta cuestión de los juicios contra la militaridad es una cuestión política, ¿entendés? Si el Poder Ejecutivo tiene más fuerza y baja el pulgar, no se declara lesa humanidad. Si el Poder Ejecutivo lo hace, no importa la cuestión legal. Hoy en día hay cantidad de militares que están presos porque por el apellido o por lo que sea, por uno que dice porque me acuerdo el tono de la voz. Después de 30 años, porque la voz no cambia. No, en algunos casos, esto que en paz descanse lo explicó, hay un libro que también se lo recomiendo, Carlos Manuel Acuña, un libro que se llama Los Traidores, que muestra lo que son las escuelas de testigos que hay para ir a declarar los juicios contra los militares. Bueno, esto no quiere decir que todos los militares hicieron las cosas bien y todos los policías hicieron las cosas bien. Pero hay una política orquestada desde el gobierno de revancha. Perdieron en las armas y ahora quieren recuperar por otro lado. Es un plan para destruir a las Fuerzas Armadas. Pero yo de esas denuncias en el libro me tomo el trabajo de refutar una por una, pero con las propias declaraciones de los guerrilleros. Ellos dicen, entraron usando documentos y este soldado cuenta cómo la guerrillera le hacía tirar los documentos al inodoro, por ejemplo, para ocultar la identidad de ellos. Muchos entraron con nombres falsos y así una enorme cantidad de cosas, pero que aparecen desmentidas a partir del testimonio de los propios guerrilleros. Así que yo por lo menos en el libro, estuve 4 años investigando el tema, no lo encontré. Es más una cuestión política. Lo que pasa es que esta habla es más difícil de atacar a los militares. ¿Por qué? Porque lo vimos 26 horas en vivo el combate. Entonces ahí es más difícil que te puedan mentir. Ahora, eso sí, los guerrilleros entraron a matar y los militares, si alguno se excedió, no está mal los militares. Parece una joda esto. Desde el momento que vos te entras a matar un cuartel a sangre, bueno, te pones a... Por ejemplo, ellos dicen, bueno, un uso excesivo de la fuerza. ¿Y qué querés entonces? ¿Que te pregunte cuántos fusiles tenés vos? Ah, vos tenés 15, entonces yo traigo 15 para que estemos parejos. Pero son algunas denuncias ridículas. Son realmente... Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la tomó. Y el gobierno primero la rechazó y después la tomó. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner tiene la misma ideología que esto. Hace poco estaba al obeso con el padre Mujica, con el padre Puigdemont. El padre Puigdemont es un miembro de la Teología de la Liberación que estuvo condenado a 20 años de prisión por el ataque a los cuarteles de la Tablada como uno de los autores intelectuales. Cuando fue la inauguración del monumento al padre Mujica, el vicegobernador bonaerense Mariotto primero, y después ya están las fotos publicadas. Hay un sitio, si usa Facebook, que tenemos. Yo el primer libro fuerte sobre la guerrilla que escribí fue ese, el de la Tablada. Entonces ahí se entabló una relación muy fuerte con los veteranos y tenemos un sitio en Facebook que se llama Convocar un homenaje a los de la Tablada. Y subimos permanentemente documentación, imágenes, ahí están las fotos. Roberto Felicetti, el que mató al soldado Tadía, está con la foto de Néstor Kirchner, con un cargo importantísimo. O sea, hoy en día son gobiernos. Y como es una cuestión política, yo creo que la categoría de lesa humanidad no cabe dentro ni de lo que ocurrió durante el proceso ni menos de lo que ocurrió después. Y en todo caso, el criterio de lesa humanidad es una acción planificada del Estado. Bueno, está bien, ya está muerto. Juzguen al gobierno Alfonsín, si es planificada del Estado. Porque el criterio de lesa humanidad es ese. Es una acción sistemática. Yo no sé qué sistemático hay cuando te estás enfrentando a 60 tipos. Porque el criterio de genocidio de lesa humanidad que es planificado para exterminar un determinado sector de la población. Eran 60 tipos dentro de un cuartel. Y el cuestionamiento sobre la desaparición de dos. Eso no es de lesa humanidad. Pero la justicia la manipula como quiere. Lamentablemente no. Es una justicia sin justicia. Entonces, como te digo, es una cuestión política. Vos fijate que después uno puede estar de acuerdo discutiendo o no. El indulto y la ley de obediencia débil, el indulto era constitucional y ahora lo declararon anticonstitucional. La ley de obediencia débil y punto final era constitucional y ahora lo declararon anticonstitucional. ¿Cómo puede ser? Si las leyes son las mismas. Es un criterio de que hay presiones entre los poderes para que hagan esta cosa o la otra. Es una cuestión netamente política. Así que no les importa en absoluto la justicia. ¿Quieren preguntar algo más? Aprovechen.